Radio Unión 96.1, la voz de la gente. Estaba lo mejor de Lisandro Mesa, Soledad, 5:39, 5:39. Abogado Julio Arteaga Párraga le resuelve asuntos penales civiles de tránsito de la niñez y adolescencia, partición de herencia y todo lo relacionado con trámites legales. Dirección calle Bolívar en los bajos de la Cruz Roja Cantonal. Teléfono 052-697-331, 0990-184-671. Ya abrió sus puertas Apiladora Dos Hermanos, donde usted, señor agricultor, traiga a vender su cacao en baba, se lo pagamos bien. Agua, café y maíz en grano, maíz finito para los chanchos. Llame al teléfono 0999-140-340. Estamos en esta dirección, Avenida Carlos Alberto Aray, a pocos pasos del Centro Educativo El Becu. Riquísimo pan elaborado en la Panadería Nicole. Si no lo ha comprado, vaya inmediatamente. Panadería Nicole en la calle Colón, frente a la escuela Enrique Delgado. 20 minutos faltan para las 6 de la mañana. Señora ama de casa, señor padre de familia, joven, señorita, niñas y niños, buenos días. Hay que levantarse a clase el día de hoy, viernes. Don Paco rematando calidad y variedad. Don Paco rematando para el pueblo y la ciudad. Don Paco, mi dinero no se va. Un poco más. En Don Paco encontrarás de todo para el hogar. Víveres, artículos de bazar, de limpieza y mucho más. Pues Don Paco rematando y el pueblo economizando. Yo compro donde Don Paco, siempre encuentro calidad y variedad. Yo compro donde Don Paco, de todo para mi hogar. Don Paco siempre rematando y el pueblo economiza más. Donde Don Paco yo voy. Estamos ubicados en las calles Alejo Lascano y Washington, diagonal al Centro Comercial Municipal. Bueno, y acelere porque el tiempo está que avanza. 5:40. También para los señores conductores, para los señores tricicleros, a los señores mecánicos que tienen que laborar el día de hoy en los talleres de cerrajería, en las picanterías, en los restaurantes, en la farmacia, en los centros naturistas, en las gasolineras, y también a todas las secretarias que ya comienzan a disfrutar de un 5:42. Acelera tus sentidos. Velocidad al máximo. Escucha tu música a todo volumen, solo en viaje. Ya levántese. Radio Unión. Siempre te quiero. Cuando te recuerdo me pongo muy triste. Esta cumbia dice que siempre te quiero. Llora cumbia, llora otra vez. recuerdo, me pongo muy triste. Esta cumbia dice que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Esta cumbia dice que siempre te quiero. Boris y Ernesto Vallejo, ¡goza la cumbia! ¡Vaya! ¡Cumbia! Radio Unión 96.1, la voz de la gente. Bueno, ahí estaba Henry Parra, tremendo mosaico en todo el territorio ecuatoriano. Faltan 14 minutos para las 6 de la mañana. 14 minutos para la... ¡Buenos días! Estamos en el corazón del pueblo y ahora en el corazón del mundo. www.com. Entérate de todo lo que pasa y sigue nuestra programación estés donde estés, porque sonamos de verdad. www.radiounion961.com, con la fuerza de la experiencia. www.radiounion961.com. Los estudiantes van saliendo rumbo a su estudio. 5:47 minutos. Me lleva el cubaidita. en el corazón del pueblo. Información de la hora 5 de la mañana con 50 minutos. Señora, le quedan 10 minutos para las 6 de la mañana. Este sonido ya corre por tus venas. Unión FM. Unión 96.1, la voz de la gente. Radio Unión, en el corazón del pueblo. Sin efecto.

Ya con ustedes. La realidad viva de Chone, Manabí, Ecuador y el mundo, con la verticalidad en el comentario y análisis a fondo de todo lo que pasa. Un completo equipo de periodistas y comunicadores profesionales bajo la dirección del licenciado Alberto Espinel Álvarez lleva lo más destacado de las noticias, haciendo comunicación al servicio de la colectividad. Estéreo presenta su informativo puntual. Su informativo puntual. Inicie bien el día con su informativo puntual. Puntual, la verdad. Informativo puntual. Trayectoria de experiencia y credibilidad. Lo que sucede en su barrio, comunidad o sector tiene su espacio y el protagonista de la información es al aire. Buenos días, señoras y señores, señora ama de casa, a los jóvenes estudiantes que diariamente se están preparando y superándose intelectualmente para el día de mañana. Mujeres de bien, buenos días. Aquí empezamos las importantes informaciones. La primera nos llega desde Puerto Viejo, en donde nos indican de que un agente de la policía aparece muerto con un balazo en la cabeza. Entre lágrimas y llantos que el féretro con el cuerpo del sargento de la Policía Nacional Primero, Marcos Vinicio Bravo Marín, de 40 años. Él fue encontrado con un tiro en la cabeza dentro de una habitación de un departamento en el centro de Guayaquil. La muerte del policía ocurrió en horas de la tarde del miércoles, informaron los medios que investiga el caso. El uniformado llegó al trabajo a las 3 de la tarde del miércoles, donde mantuvo una reunión con sus jefes y compañeros, y luego que de la unidad de policía comunitaria. Los compañeros del agente manifestaron al fiscal que minutos después escucharon una detonación de arma de fuego. Lo encontraron ya sin vida con un tiro en la cabeza. La policía agregó a los medios de comunicación que el disparo se habría realizado con la misma arma de que se maneja la hipótesis de un presunto suicidio. Los familiares de Bravo explicaron que él era y llevado 22 años como policía. Tenía un año y medio en el traslado a Guayaquil. La familia agregó que conocer si se trató o no de un suicidio. El cuerpo de Bravo llegó a Puerto Viejo aproximadamente a las 3 de la mañana de ayer y fue Manabí, ubicado en el centro de la ciudad. Bravo nació en Esmeraldas, pero se había radicado en Puerto Viejo, donde está toda su 6:05. Son las 6, porque son 6. Las 6:05. Oyentes del país, 5 pasajeros lo asaltaron. un ladrón le pidió la carrera mientras los otros esperaban escondido. Del tremendo asalto, Ignacio García trabaja como taxista y no olvida el día en que tomó a un pasajero sin imaginarse que iba a ser asaltado. Fue hace unos 4 años. Era la madrugada y salí de mi casa a buscar carreras. Al llegar al ejército, encontré a un hombre a un costado de la calle esperando taxi. Paré para llevarlo. Fue una mala decisión, dice don García. Según el taxista, el sujeto a quien le iba a hacer la carrera no estaba solo. Hombres escondidos, y al momento en que el carro paró, todos ellos se subieron al taxi. Hasta ese momento no se le pasaba por la cabeza nada malo, ya que él me pidió la carrera, era una persona media conocida, pero al sentir la punta de un revólver en la cabeza, de inmediato supe que una tragedia me esperaba. La para atrás, y como estaba encañonado, que me quedaba, patita pa' que te tengo, y siguió manejando al rumbo del infierno. El señor taxista hogar con los asaltantes y conocer lo que estaban buscando, pero ellos solo lo intimidaron y lo obligaron a ir por teniente Hugo Ortiz, donde lo sacaron del carro, lo amarraron y lo pasaron al asiento posterior del taxi. No te quejes, le decían al taxista, déjate amarrar bien, falta el nudo mayor. Tápale la boca, le dijo el otro. Me amenazaron con matarme para que entregara todo lo que tenía. Se me llevaron el anillo de oro, el anillo de grado, es que yo me gradué en el Colegio Olmedo. Otras alhajas, además de unos cientos de dólares que cargaba, ya que justamente ese día iba a pagar unas llantas al almacén. ¿Quién nos manda a andar alhajado? Que luego de esto, esperó varios minutos y cuando se desató, volvió a encender su vehículo y se acercó hasta la UPC. Había cerca allí, pero como estaba cerrado, y contarle a su familia todo lo sucedido. Un poquito más, un poquitico más. 6 de la mañana con 9 minutos. En Puerto Viejo capturan a un información. Carolina L.A., de 29 años de edad, fue detenida en una vivienda en la avenida Reales Tamarindo y calle Víctor Vélez de la informó la policía. Carolina L.A. indica que la droga no es de ella, es del marido el que expende. Mientras tanto, la suegra indicó de que su en un boletín, la institución del orden detalló que a la mujer se le encontraron 120 gramos de marihuana que estaba en una funda de varios colores y 18 gramos de base de cocaína guardados en 4 fundas transparentes. Acción de cargos en la ciudad de Puerto Viejo. 6 de la mañana con 10 minutos. Un carro lo mató. Su cumpleaños. La noticia: Justin Alexander Pinargote Ponce, un pequeño niño de 9 años después de ser atropellado por un automóvil, así lo dijeron los familiares. El accidente de tránsito ocurrió el pasado miércoles a las 5:30 de la tarde en el recinto Las Canteras de la parroquia. Durante la mañana, el rostro de Justin dibujaba la alegría por los varios acontecimientos que estaban pasando por él. Entre ellos, su en la escuela Doctor Isidoro Lara, que está ubicado en San Bartolo de San Plácido, donde recibió los libros nuevos, salió Jorge Castro, director del plantel. Así pasó gran parte del día, alegre, contento. A la mamá, a la tía, a las hermanas le decía que hoy era el cumpleaños de él. Luego, a las 5:30 de la tarde, Justin tomó a sus familiares que iría a la vivienda de su padrino, que está ubicada a unos 100 metros de la casa del menor, quien iba a buscar unas roscas. Los allegados a la víctima indicaron y salieron a la vía a ver qué había sucedido. La escena no pudo ser más triste. Justin había sido atropellado por un automóvil color rojo que circulaba en dirección al cantón Pichincha. Después del accidente, el chofer del vehículo se dio a la fuga en el mismo carro, mientras el cuerpo del niño quedó tendido en la tierra. El niño fue auxiliado por su familia, llevado a una casa de salud particular de la parroquia San Plácido, donde un médico confirmó su muerte. Elementos de la Policía Nacional y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito acudieron a la casa de salud a realizar el levantamiento del cadáver. Luego lo trasladaron hasta el centro forense en Manta para que le realizaran la autopsia. Ayer a las 11:45, los restos de Justin llegaron a la vivienda de sus padres en el recinto Las Canteras de la parroquia Cristiana Sepultura. Son las 6:14. En Puerto Viejo, atención, sacapintas con prisión preventiva. MM de 24 años y Dagner SGZ de 27, quienes son investigados por la policía por presuntamente ser parte de una banda de sacapintas, recibieron prisión preventiva en la audiencia que se le realizó. Ambos hombres fueron capturados la mañana del miércoles luego de que presuntamente intentaran asaltar a una persona en la avenida Manabí y Paulo Emilio. Luego, minutos después, los policías, el EQ911 fue alertado y la policía montó un operativo logrando la captura de estos dos delincuentes en la ciudad de Puerto. 6 de la mañana con 15 minutos. Están escuchando el noticiero puntual, como todos los días. Un herido de bala en el centro nocturno. Andrés Santos, de 39 años de edad, resultó herido de un impacto de bala en la cabeza en un centro nocturno, así lo dijo la policía. Aproximadamente a las 21 horas, Puerto Viejo, Manta, los uniformados mencionaron que por versión de los testigos se conoció que el herido es el administrador del local y fue disparado por una persona que se movilizaba a la fuga en el carro. El herido fue llevado hasta el hospital del Seguro en Puerto Viejo. 6:16. Esta noticia llega desde la provincia de Esmeraldas. Un duro golpe de la policía de Esmeraldas a presunta banda de narcotraficantes pusieron en marcha un operativo en el que lograron la captura de 3 ciudadanos de nacionalidad colombiana, además del decomiso de 78 bloques tipo ladrillo, los cuales contenían 40 kilos de marihuana. Además, decomisaron varias armas de fuego en la ciudad de Esmeraldas. 6 de la mañana con 2:16. Están escuchando a Radio Unión, estación potente en la provincia de Manabí. Recuerde usted que los niños están asistiendo a clases. Los niños todos están caminando con firmeza y con elegancia. Claro. ¿Cómo están? El mejor calzado ecuatoriano, el que luce en la escuela, el que le da tono elegante a la juventud. Y usted también, señor. Un buen calzado, Westan. Pregúntele. Bien elegante en el público. Claro, había comprado calzado Westan, que están a la venta frente a Radio Unión en el Bazar Mafferri. 6:18. En Guayaquil asesinan a una adulta mayor. Atención a esta información. Maura Honorata Pérez Villegas, de 78 años de edad, fue encontrada muerta en su casa en la ciudadela Sauce 6, en el norte de la ciudad de Guayaquil. Según los familiares, la mujer tenía clavado un cuchillo en el cuello y su cadáver estaba en el piso del baño. Los parientes agregaron que del lugar robaron una máquina de coser, lavadoras, entre otras cosas, joyas, teléfonos celulares, televisores, se llevaron los ladrones, dijeron los familiares de la mujer asesinada. A las 6:30, señora, usted marcará el teléfono. El 695-461 a las 6:30 de la mañana. Nosotros estamos listos para recibir vuestra llamada y poderle inscribir para el sorteo del próximo viernes, el 15 de mayo. El 15 de mayo entramos ya con el regalo y que está aquí exhibiéndose un precioso electrodoméstico que lo regala Don Paco. En Guayaquil, atención, descubren 80 ladrillos de droga en un carro. Atención a esta información. En un operativo realizado al sur de Guayaquil, la Policía Nacional decomisó 80 bloques tipo ladrillo que contenían cocaína y además capturaron a 3 personas. Según se informó, un restaurante fue allanado luego de que los agentes recibieron información reservada, es decir, después de haber recibido una llamada a el departamento de antinarcóticos. En el lugar, los uniformados encontraron el vehículo y en el maletero la droga, que fue luego decomisada, es decir, los 80 ladrillos. Según la policía, el restaurante habría estado siendo utilizado como centro de acopio para luego trasladar la droga hasta el puerto de Guayaquil, en donde posiblemente se la embarcaba en contenedores con doble fondo para ser enviadas al exterior. Los detenidos son Iván A., de 37 años, Anthony P.C., de 19 años, y César M.P., informó la policía de la ciudad de Guayaquil. 6 de la mañana con 21 minutos. Oyentes de la radio, el terremoto que fue en Nepal pone en riesgo la educación de 1 millón de niños. El terremoto que golpeó Nepal dejó a casi 1 millón de niños sin colegios a los que acudir, según informó la UNICEF, organismo que pidió unas 24.000 aulas resultaron dañadas por el terremoto del 25 de abril, lo que pone en peligro el regreso a los colegios de los escolares. El 15 de mayo, fecha en que está prevista la reanudación de las clases detenidas tras la tragedia, así lo indicaron los de UNICEF en un comunicado de prensa. 6 de la mañana, 22 minutos. Caída de árbol causa un accidente de motocicleta. Noticia que llega desde el cantón El Carmen. Resultó afectado al anochecer del día miércoles cuando un árbol cayó frente a la motocicleta en la que se movilizaba con otra persona e hizo que se accidentara. La información proporcionada por los socorristas del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Carmen da cuenta que aproximadamente a las 18 horas con 30 de ese día fueron alertados que la caída de un árbol sobre la vía que comunica al Cantón El Carmen con Chone, lo que originó un accidente. Efectivamente, al movilizarse las personas hasta ese sector, vieron de que en este sector justamente había caído un pesado árbol, el cual había caído sobre algunas personas, los que habían sufrido contusiones en el brazo derecho y debieron ser llevados al hospital del Cantón El Carmen, mientras que el acompañante resultó con golpes leves, indicados. 6 de la mañana con 24 minutos. 6 de la mañana con 24 minutos. Invitación a sepelio en la ciudad de Chone. La esposa, señora Mercedes Amalia Zambrano Bravo. Los hijos Teresa, Carmen, Ricardo, Ángela, Josefa, Sandra Álvarez Zambrano. Los hijos políticos, nietos y más familiares, hermanos políticos, de quien en vida fue el señor don José Ramón Álvarez Vinces. Con mucha pena comunican su fallecimiento. Invitan a la velación en la sala de velación Santa Gema, de allí a la iglesia San Cayetano, luego a la misa de cuerpo presente, finalmente al cementerio Espíritu Santo el día 5 de mayo a las 10 de la mañana. por la asistencia a este acto de fe y piedad cristiana. Los deudos del que en vida fue expresan sus sentimientos y agradecimientos. Chone, mayo del 2015. Invitación a misa de Requiem. El padre Octavio Guillén, fallecido. La madre señora Apolinar Rosado, fallecida. Inés y Leticia Guillén Rosado. La nieta, el hijo político Nicolás Quirós. La hermana Lucila Muentes Rosado. Y más familiares de la que en vida se llamó señora América Antonella Guillén Rosado. Al cumplir 6 meses, les invitamos a escuchar la misa que se oficiará el día de hoy a las 7:30 de la noche en la iglesia San Cayetano. Además, la Miraflores en la casa de su hermana Lucila. Por la asistencia, la familia queda infinitamente agradecida. Chone, mayo del 2015. Inicio de espacio publicitario en Radio Unión. ¡Oye, zapato roto! Cansado de comprar zapatos caros y que no duran lo esperado todo el año. Ramapa y Zapatos Puestán presentan la revolución del Toriana. Distribución y venta en el Carmen, La Concordia, Quinindé, Súa, Atacames, Muisne, Pedernales, Jama, San Vicente, Bahía y Chone. Puestán. Durabilidad y confort. Zapatos Buestán. 40 años sirviendo a tus pies. Ventas al por mayor y menor. Zapatos Buestán. Distribuidor en Chone, Avenida Pichincha, entre Bolívar y Rocafuerte, frente a Radio Unión. Teléfono 052-697-432 o al celular 09-83-36-41-31 con la señora Fátima Arciaga Cuadro. Señores dueños de vehículo, la línea más completa de repuestos de rodamientos y axiales para su automotor la tiene solo Automotriz Daer. Automotriz Daer. Si necesita rótulas, terminales, puntas de eje o rulimanes en diferentes modelos y marcas, en Automotriz Daer. Vehículos. A los amigos taxistas le ofrecemos hasta el 50% de descuento en sus compras. Daer es el único centro automotriz en ofrecerle asesoramiento técnico profesional. Para pedidos o consultas llame al 2-361-558 o 099-230-3503. Y recuerde, lo que no tenemos, 24 horas. Visítenos en calle 7 de agosto entre Atahualpa y Pichincha. Automotriz DAE, el mejor aliado para su vehículo. A participar en su promoción por el Día de la Madre y el Día del Padre. Por cada $10 que deposite en su cuenta de ahorros entre los meses de mayo y junio, participará automáticamente. Mejor regalo a mamá y a papá. Recuerde, amigo socio, mientras más ahorre, más oportunidades tendrá de ganar. La Cooperativa de Ahorro y Crédito, Chone Limitada, premia a mamá y a papá. Visítenos en la oficina matriz en Chone y en nuestras agencias de San Vicente y Flavio Alfaro. Atención. El doctor Ramiro del Campo Regalado ahora atiende en su nuevo local, ubicado en las calles Washington y Sucre, a pocos pasos de

Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Señor, ya a partir de estos instantes, marquen al momento sus nombres, serán inscritos, sus nombres serán inscritos esta mañana. Tenemos hoy, vamos a ver. Nos vamos con la primer llamada telefónica de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Se me fue? Se colgó el teléfono. Vuelvan a llamarnos, que es importante que usted, señora, participe en el sorteo del día de hoy. Buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. También se fue la llamada. 6 de la mañana con 35 minutos. Son las 6. Pocos instantes más tendremos aquí en la radio al señor alcalde. Buenos días. Aló, buenos días. No jueguen, por favor. Estamos queriendo comunicarnos. Buenos días, Enrique Nocoya. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarle a usted. ¿Está muy contenta? Feliz y contenta, llena de salud. Sí, don Alberto. Buena vida. Sí. Buena plata. No, eso no. Ah, plata no hay, cierto. Mis bolsillos también están chiros por el lado de acá. Pero lo importante es la buena salud. Dígame. Doña Elcita Rodríguez Guzmán. Doña Elcita, usted dígame, ¿dónde vive? En el barrio La Aurora. En el barrio La Aurora. Sí. ¿Conoce usted el más popular, el que más barato vende y el que mejores productos tiene? Sí, don Alberto. Mire, don Paco va a celebrar el tercer aniversario en este mes de mayo. Así que vamos a botar la casa por la ventana con una orquesta. Bueno. Prepárese el mejor vestido para participar. Usted va a participar en el sorteo del próximo día, viernes 15, que tenemos radio. Ojalá que se lo saquen. Felicidades, buenos días. Faltan 23 minutos para las 7 de la mañana. Dos llamadas telefónicas más necesitamos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, mi estimada amiga. Por favor, su nombre. Cindy Lino. ¿Cómo? Cindy Lino. Findilina. O Findilino. Lino, Lino Lobatón. Lino, Findilino Lobatón. ¿Ese es su nombre? Sí. Findilino. Findilino Lobatón, son mis apellidos. Ah, ¿y su nombre? Cindy Marielena. Cindy Magdalena, muy bien, gracias. ¿Y por dónde vive? En la Camilo Giler. En la Camilo Giler, le estoy inscribiendo, anotar su nombre y dirección para que participe en el próximo sorteo el día viernes 15, que tendremos un lindo regalo para usted. Así que prepárese, ¿eh? Prepárese al gran sorteo. Gracias, muchas gracias, señora. 22 minutos para las 7 de la mañana. 22 minutos. Una llamada telefónica más. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, mi querida oyente. ¿Su nombre? Jessica Chávez. Jessica Chávez. Jessica, ¿cuántos hijos tiene? Tres. ¿Cómo están los? ¿Va a recibir usted regalo? Claro que sí. Esa es linda, esa expresión. Ojalá que usted sea la dueña del regalo que tenemos aquí en Radio Unión. A nombre de don Paco. ¿Usted se lo va a sacar? ¡Qué bueno! ¡Cruce los dedos desde ahora! ¡Cruce los dedos! ¿En qué parte vive usted, mi querida amiga? En el Cauca. En el barrio El Cauca. Gracias y buenos días. Todo el mundo participa de la producto más bello para su casa. Todo para la comida, enlatado, mariscos y la mejor atención por parte de un personal idóneo, un personal capacitado, un personal alegre, jovial. Y la cosa más importante para ahorrar dinero, cada... Usted dése la vuelta por Manabí. Vaya a cualquier centro comercial, vaya a cualquier tienda y se dará cuenta que don... un centavo menos, pero lo tiene más barato. Y usted no puede perder tiempo entonces, mi querida amiga. 20 minutos para las 7 de la mañana. 20 minutos para las 7 de la mañana. Una asamblea nacional de las brigadas de seguridad ciudadana del país. Escuchen, ayer la asamblea nacional de las brigadas de seguridad ciudadana del país. En este acto estuvo presente el señor ministro José Serrano, también el director nacional de, el director provincial de las brigadas barriales, doctor Decton Alcíbar, les dio la bienvenida a los presentes, que también estuvo acompañado por los señores concejales de Manabí. Este acto sobresaliente del día de ayer lo sabrá dentro de pocos momentos más usted, dentro de unos minutos, impresiones de lo que ocurrió en esta importante conclave de brigadistas radiales, en donde en la hermosa Quinta Talía, vía Agarrapata, que dio oportunidad para que cientos de brigadistas al señor ministro del Interior. 18 minutos faltan para las 7 de la mañana. 18 minutos faltan para las 7 de la mañana. Están escuchando a Radio Unión, potente emisora de la provincia de Manabí. Inicio de espacio publicitario en Radio Unión. Vista elegante, fashion y distinguida. Adquiera ropa americana modelo Sports. Bellísimos trajes con lentejuelas. Lencería de la marca Victoria's Secret. Cremas y perfumes solo en las mejores marcas. Zapatos de diseñadoras Nine Webs. Carteras y bisutería. Usted se siente mil veces encantada al comprar lo que siempre ha soñado. Visite el lugar predilecto. Bonita. Está ubicada en la calle Pichincha, en los bajos de Radio Unión. Más frescura, más ahorro con créditos económicos. Refréscate ahorrando hasta un 66% de energía y de dinero con el Split LG Inverter. En cuotas desde $53 con instalación gratis. Lo mejor en frescura y ahorro lo... Atención, el doctor Ramiro del Campo Regalado ahora atiende en su nuevo local, ubicado en las calles Washington y Sucre, a pocos pasos de la clínica Oxetra. Atención integral de la mujer. Parto, cesárea, ligadura, menopausia. Papa Nicolau. Teléfono 2-698-612 099-9907-784. A pocos pasos de la Clínica Santa Marta. Centro Médico Gineco Oxetra. Doctor Ramiro del Campo Regalado. Don Paco rematando calidad y variedad. Don Paco rematando para el pueblo y la ciudad. Don Paco, mi dinero no se va pa' otro lugar. descansa un poco más. En Don Paco encontrarás de todo para el hogar: víveres, artículos de bazar, de limpieza y mucho más. Pues Don Paco rematando y el pueblo economizando. Yo compro donde Don Paco. Donde Don Paco siempre encuentro calidad y variedad. Yo compro donde Don Paco, de todo para mi hogar. Don Paco siempre rematando. Estamos ubicados en las calles Alejo Lascano y Washington, diagonal al Centro Comercial Municipal. Fin de espacio publicitario. 15 minutos para las 7. El día de ayer hubo una asamblea o una cónclave importante de la Brigada de Seguridad Ciudadana del país. Este acto se realizó en la Quinta Talía. Estuvieron señor ministro del Interior, don José Serrano, el señor Johnny Mendoza, en calidad de director provincial de las Brigadas Barriales, el señor alcalde, doctor, a toda la delegación extraordinaria que en un local como la Quinta Talía estaba totalmente copado. Le acompañaron también en los señores concejales. Más adelante tenemos datos sobre esta importante reunión. Hoy tenemos la presencia del doctor Dayton Alcibar, alcalde de nuestro cantón. También me acompaña el ingeniero Leonardo Andrade Zambrano, un gran productor de cacao de este cantón, especialmente en el sector de la parroquia de Recaute, en la Hacienda La Providencia. Qué bueno tener y conocer lo que está en boga el día de hoy. El productor informa a cada rato qué está ocurriendo y qué es lo que necesitamos. Alcalde, muchas gracias. Bienvenido a alcalde, comenzando de cómo ve usted la posibilidad de que Chone sea el mayor productor de cacao. Buenos días, Dayton. Buenos días, Alberto. Bien, nosotros hemos conversado tradicionalmente de que en Chone hace falta que ya industrialicemos nuestro producto, que le demos pegar acá. Pero todo se ha ido quedando en ideas. La gente siempre ha pensado de que tenemos que industrializar la fruta, que tenemos que industrializar el cacao, que tenemos el cantón, nos llamamos la capital ganadera del país. Pero todo esto se ha quedado solamente en ideas. A veces nos entusiasmamos y no damos los pasos siguientes que hay que dar. Hoy día hemos convocado a reuniones, nos hemos estado reuniendo del extranjero, con señores italianos que están interesados, que han hecho su vida en inversiones en cacao, que son productores de chocolate, los mejores chocolates del mundo, y están acá hoy día en Chone. Tenemos el gusto y el agrado de haberlos recibido la tarde y noche de ayer, y esto no solamente gobierno municipal, sino que estamos invitando también a los agricultores, a los productores, a los comerciantes, para que ellos sepan de que mucho tiempo. El parque industrial de Chone, si no tomamos la decisión, si no le damos firmeza al entusiasmo que hoy día tenemos, seguiremos nosotros vendiendo el cacao. Eso es lo que se trata de hacer hoy día. De que unidos todos, porque siempre hemos dicho que este pueblo y cualquier ciudad del mundo no camina si no se une, si no comienza. Todo es posible mediante la inversión. Y aquí nos ha hecho falta esa unión. Yo siempre he dicho que nos ha hecho falta, porque aquí ha habido gente que ha manejado recursos económicos, que ha tenido la una fábrica. Pero hay veces no hemos tenido confianza el uno hacia el otro. Y eso es lo que tratamos de hacer hoy día mediante estos conversatorios. de que estemos unidos. La parte, los productores, quienes hacen la parte de comercialización, y los compañeros que están en el campo labrando todos los días la tierra, con el aporte de quienes tienen conocimiento, cómo se le da valor agregado en vez de estar vendiendo el cacao en grano. Y eso pues nos ha entusiasmado a nosotros para poder hoy día estar conversando con Leonardo, que tiene mucho conocimiento de lo que estamos hablando. Hay gente acá como Ricardo Zambrano que tiene mucho conocimiento en esto del cacao, ha venido trabajando también, de un comerciante como Walter Zambrano, que tiene el desprendimiento, dice, si hay que trabajar, yo tengo un terreno que está listo para poder decir que aquí podemos nosotros hacer las primeras, los primeros pasos, hacer la construcción física. Luego, si los señores que hoy día nos visitan dicen, bueno, nosotros como parte de nuestro aporte vamos a traer la maquinaria para producir y para elaborar el chocolate, entonces ya vamos viendo que hay voluntades. Y luego en la tarde vamos a tener una con Mariano Zambrano hijo, que también están en el mundo del cacao, también están comercializando. Entonces, mire, cuando comenzamos a sumar voluntades, como que la cosa va yendo hacia donde nosotros queremos, que este sueño como que tiene dónde aterrizar, y es poder nosotros comenzar a dar valor agregado para que todos tengamos mejores condiciones del buen vivir. Ya no es posible que nosotros sigamos regalando nuestro trabajo. Nosotros tenemos que comenzar a visorar de que mucha fuente de trabajo y que tienen mejores condiciones de vivir. Nosotros también estamos en esas condiciones, Alberto. Dicto, muchas gracias. Déjame hacerte unas preguntas para no olvidarme, porque le iba a dar paso. ¿El municipio va a aportar con qué a las empresas o a las ideas internacionales? Ejemplo, dicen los italianos o de cualquier otro sector, nosotros vamos a llevar la fábrica, pero necesitamos una área no menos de 3 hectáreas para las instalaciones, para la vivienda. ¿El municipio también aportará en no cobrarle impuesto o venderles a precio de grandes oportunidades a los inversionistas? Bien, eso estaba comentando. Un terreno. La ilustre municipalidad, si tiene que aportar con la infraestructura física, lo tendrá que hacer. Hoy es hora de tomar decisiones. Si los italianos nos dicen que como parte del aporte ellos traen la fábrica, la tendremos la fábrica. Ya vendrá el conversatorio con los comerciantes, que uno de ellos es Walter, de los productores, que está Leonardo, y con toda la comunidad nosotros vamos a tener la oportunidad de seguir capacitando en qué manera queremos tratado a la fábrica, lo haremos. De ahí a la parte final de la comercialización y todo, es donde nosotros vamos a ver que se va a involucrar gente para que haya los recursos para poder comprar y para no nos falte eso, que es lo más difícil, que es la parte económica. Perfecto. Leonardo, yo creo que eso del cacao está renaciendo otra vez. La historia, vendían cantidad, se producía y se vendían cantidad de cacao, estaban los polis, estaba don Marconi Andrade, un sinnúmero de ciudadanos del sector del cauce de la Providencia, otros personajes importantes que se me escapan los nombres, de hace muchos años. Dime, ¿habrá la posibilidad de que nosotros reconquistemos esos terrenos y todo sea cacao tal, todo sea sembrado de cacao? ¿Habría que volver a tumbar a lo mejor los pastos, otro tipo de sembríos para darle importancia al sector cacaotero? Yo estuve hace un mes por el sector de la provincia de Los Ríos y me tocó con novedad ver al sector de Babahoyo, mira, al sector de Babahoyo, que yo pensé que solamente se miraba al banano, pero no, cantidad de sembríos de cacao. Y eso me dio un gran gusto. Dije, ¿y por qué no a Chone? ¿Por qué no a Chone, no es cierto? César, hágale pasar. ¿Por qué no a Chore, Leonardo, no es cierto? Entonces, ¿qué me dice al respecto? ¿Qué tenemos que hacer para luchar por esta vía a que en verdad el cacao sea lo más maravilloso que podamos tener en este cantón? Sí, buenos días, don Alberto. Buenos días, de la audiencia. El tema del cacao se viene ya trabajando de hace algunos años atrás en el tema organizativo, en el tema de capacitación al productor. Y esto se viene dando año a año. El gobierno municipal ha estado apoyando esto y se lo sigue apoyando, y eso es importante. De la parte extranjera ha venido bastante apoyo para lo que es el tema de el manejo del cultivo del cacao, lo que es la comercialización y todo esto. Entonces, ¿por qué no tener esa esperanza de volver a ser un cantón gran productor de cacao? Hay buenas extensiones de cacao en nuestro cantón. Lo que se perdió fue la cultura del manejo que tenían los productores anteriores. Entonces, esa nueva cultura de manejo, de poda y de cosecha del cacao, más que todo, porque eso es lo importante. Nuestra zona es una gran zona, el microclima que confluye aquí ayuda a que los productos nuestros sean de muy buena calidad. Y está el ejemplo de la mandarina, el cacao, el queso que sacamos en nuestro medio, es por eso. Entonces, ya tenemos las capacitaciones, se debe de seguir con las capacitaciones, reforzando la parte que ya han sido capacitadas y a las que no han sido capacitadas, bueno, entrar. Y lo más importante es que ya la gente está pidiendo que los que ya han sido capacitados, ya hasta cuándo capacitación, ¿por qué no seguir a los siguientes pasos? Y este es el momento para dar la materia prima como un producto inicial, sino con un valor agregado. En un principio, en las reuniones que estuvimos con los señores italianos, yo pensaba que se iba a llevar. Es una empresa muy importante del mundo, de un chocolate muy reconocido, que vienen a industrializar aquí y va a salir la materia prima como valor terminado, como chocolate. Y eso, si bien es cierto que mencionaba otras provincias, lo que pasa es que allá ellos, desde su inicio, ya con la nueva tecnología, ha habido buenos inversionistas. Nosotros en los campos, en la montaña, tenemos muy buenos cultivos de cacao. Lo que tenemos que manejar es la cultura de manejo, de poda y todo eso. Porque el éxito del cacao es la poda. Leonardo, interesante. Antes de continuar contigo, quiero dar la bienvenida a dos distinguidos ciudadanos que nos acompañan. El señor Antonio Bífaro. Bífaro. Dueño de la industria del tema. El ingeniero italiano Mario Penicil. ¿Cómo es? Penicchi, ya. Y usted es don Ricardo Zambrano. Don Ricardo. Muy bien. Ya mismo dialogamos. Y tengo que agradecerle al alcalde que, muy gentil, está ocupando estos medios para poder hacer de la noticia, la más grande de Chone, la que sería que mirarla con mucho futuro en mientras tanto. Dime, ¿qué tanta esperanza han fincado ustedes que el cacao será, como hubo el banano en Babahoyo, en el sector de los ríos, como hubo el banano, el bon, en el sector de la provincia del Oro, Machala, Puerto Bolívar, todos esos lugares por ahí, será que nosotros yo recuerdo que mis antepasados me hablaban de los poli. Mira que cuando el bon del cacao aquí en Chone llegó a circular, era el único sector del país que utilizó su propia moneda, el cantón Chone. Pero todo esto era el lujo del cacao, el lujo del cacao, que todo conocimiento de los amigos. Me tocó ver por mi sector de mi casa, yo tenía apenas 6 años, 4 años, cantidad de mulares, arias le llamaban, arias de mulares, llenas de sacos de cacao que ingresaban a las 2, 3, 4 de la madrugada. Entonces yo creo que con la ayuda del municipio, como dice Dayton, con la ayuda de la prefectura, un conglomerado de ciudadanos de Chone, haremos a Chone el más grande productor del mundo de cacao, porque dicen que la tierra de Chone parece que Cristo le echó el agua bendita a Chone y dice que cualquier rato podemos salir de la crisis y de las tantas cosas, Leonardo. Sí, eso es importante lo que usted dice, sobre el tema de la... Y lo más importante es que en las administraciones actuales hemos tenido, o tenemos, gente del campo, porque los dos últimos alcaldes han sido gente del campo que han tenido esa visión de tomar en cuenta el campo, porque el campo nunca ha sido tomado en cuenta. Y se nos está dando capacitación, se nos está reforzando. Y el doctor... Tanto con el extranjero que quiere invertir acá, que quiere venir con sus ideas, la parte pública en representación del doctor Dayton como gobierno municipal y los productores. A los amigos aquí que están alrededor del gobierno municipal, los que me han invitado a esto. Pero qué bueno representar a nuestro sector. Y sí, ¿por qué no? Que se están mejorando, hay nuevos cultivos. La gente ya tiene otra idea, porque como usted lo mencionó, nosotros tuvimos un boom del cacao que decayó por el tema económico mundial en su debido momento, pero aquí en nuestro cantón teníamos los consulados, teníamos nuestra propia moneda, como usted lo dijo, Alberto, en el tiempo de don Juan Poli, pero esa cultura se perdió. Quedaron ahí, pero no se les siguió dando el manejo. Leonardo, ¿y cuántos crees tú, para adelantar nomás un tema de imaginación, ¿no? ¿Cuántos crees que Chone verdad, nosotros le metemos yeque, le metemos mano, que el alcalde pone el entusiasmo, que las radios colaboramos y que todo el mundo está presente? ¿Cuántas hectáreas crees que tendría Chone en sembrío de cacao para el futuro? Bueno, ese es un levantamiento de información que tiene ya el gobierno municipal, porque se hizo un trabajo pero sí hay una buena cantidad, y lo más importante es que ya la gente está capacitada y está sembrando el cacao con todas las técnicas como debe ser, y para ocupar la mayor cantidad de espacio y sacar una buena productividad. Y el tema del cacao, siempre no han querido dividir, que el cacao de la otra zona es mejor, de la otra provincia es mejor, y no es así. Cada zona tiene su particularidad, cada sector tiene... En la experiencia que tenemos como productores, como organización, porque yo soy parte de la organización Providencia, alguna vez una empresa quiso un tipo de cacao con un aroma y un sabor y había que darle un proceso. Se le hizo el proceso, como yo que los amigos italianos, de que eso es lo que hay que aprovechar, el origen, porque en Chone mismo, en la experiencia nuestra, el sector, por decir, de Río Grande tenía una particularidad, el sector de Ricaurte otra. Confluyen tres cantones, el cantón de Flavio Alfaro, otra particularidad, y San Isidro como Sucre. Bueno, entonces, cada zona tiene su particularidad. Lo que sí no... ¿Qué es? El aroma y el sabor. Oye, pero los italianos y cualquier parte del mundo lo adquieren, lo compran con facilidades, de cualquier particularidad que tenga. Sí, lamentablemente así estaba saliendo el cacao de nuestro medio. lo que más hace daño, que eso era lo que iba a decir, lo que más hace daño es la mezcla de la variedad, porque el CSN51 no es que es un mal cacao, pero no consigue el CSN51 necesita hasta 6 días de fermentación, cuando el cacao fino de aroma necesita 3 días de fermentación, y si se mezcla eso ya queda algo que no le va a ser salga y sea industrializada aquí mismo, y para ello lograr el objetivo de un chocolate de calidad salido de Chone. Esa es la idea. El productor, el inversionista, yo lo veo con muy buenas perspectivas, porque siempre hemos tenido reuniones para hacer este tipo de industria, pero se queda en nada. Ahora lo veo con más optimismo porque el entorno que se está dando. Yo creo que, muy bien, yo creo que no hay que despegarse de la delegación de italianos, ¿no es cierto? Hay que aprovecharlos, la presencia de ellos, la capacidad de ellos, la buena voluntad de estos señores. Quiero dar la bienvenida a Antonio Bífaro. Bífaro, ¿cómo es? Bífaro. A ver, Antonio, quiero decir al público que el señor Bífaro es una de las industrias más grandes que tiene Italia. Oiga, qué bueno tenerlo aquí a usted. Gracias. De aquí en adelante a lo mejor ya nosotros vamos a tener el aroma del cacao gracias a ustedes, gracias a Dayton, que le da al alcalde, que le da la bienvenida, gracias al doctor Dayton, gracias a la prefectura, y yo creo que tenemos que todo meter en la mano, todo tener ñeque para que las cosas sean grandes. A ver, don que a partir de hoy también es suya, lo podemos valorar como hijo de esta tierra que nos va a dar la oportunidad de crecer todas las cosechas, y le pondremos a lo mejor cacao Bífaro. Buenos días. Muy buenos días a todos. Antes que nada quiero darle las gracias por la muy cordial acogida, muy calurosa. También ayer por la noche hemos cenado con el alcalde, con mucha gente, y realmente hemos tenido un calor humano que es algo que nos ha emocionado mucho. Hablando del trabajo y del negocio, sin duda, yo viajo a Ecuador ya desde 25 años, entonces conozco muy bien el país, la gente, pero verdaderamente es algo extraordinario venir por Chone, porque es algo nuevo para mí, es una experiencia totalmente diferente, porque no es una experiencia de trabajo, antes que nada es una experiencia humana. Hablando un poquito de trabajo, sin duda ayer hemos analizado de una manera muy, muy rápida, no lo hemos profundizado mucho, pero el proyecto es algo muy interesante, porque hay que valorar la calidad del cacao de Chone. Porque como para explicar un poquito, sí, usted ha dicho antes que uno puede comprar cualquier cacao en toda parte de países productores en el mundo, pero lo que hace la diferencia es la calidad, el aroma. Porque se puede producir un chocolate de cualquier tipo, pero si uno quiere producir algo que tenga un valor agregado y que tenga una personalidad suya, en este caso hay que utilizar y esto se encuentra en muy pocos países. Y sobre todo ustedes tienen esta suerte de tener un producto, una materia prima verdaderamente de primera calidad. Entonces, para explicarle, todo el mundo produce carros, pero solamente Ferrari produce Ferrari. Esto es para explicarle que la importancia de esta inversión, la importancia de darle y permitir al mundo de conocer Chone por medio de su producto, también de su gente, que son muy, muy amable, pero también la cosa más importante es darle valor agregado, porque esto significa también generar empleo y no vender una materia prima así como es. Darle valor. Voy a hacer una pregunta del valor agregado, que usted lo repitió dos veces. Si no hay el valor agregado, la producción, por más grande que sea, de este producto, el cacao, se va al suelo. A ver, primero el valor agregado antes que la cantidad de producto. Sí. Sí, tiene que haber. Sí, sin duda. Si no hay el valor agregado, se echa. Están sujetas a los caprichos de la bolsa. Y ustedes, cualquier productor en todo el mundo, a donde hay la bolsa que controla la materia prima, un día uno gana, el día siguiente no se sabe qué le va a pasar. Si uno, en lugar de pararse o de vender. Disculpe, que. Sí, no más grande en Italia del cacao, de la producción del chocolate, don Antonio Bífaro, que nos visita aquí, y tenemos que agradecerle a Dayton que nos trajo esta nos ha traído esta, que yo olfateo dos cosas: el aroma del cacao y también mejores días para todos los que vivimos en esta, en este cantón y en esta provincia de Manabí. Diciendo, y le hice la pregunta a Leonardo, ahora se la hago a usted, ¿qué tanta cantidad necesitamos para que la ganancia sea recompensada algún momento determinado? Bueno, yo no diría de hectárea, porque sí, hay que ver un poquito la productividad, o sea, la cantidad de quintales producido por hectárea. Esto es algo que yo no puedo conocerlo. Si yo tengo una cuadra, ¿es válido? ¿Una hectárea es válida? Yo no conozco la productividad por hectárea, en este caso, de Echone. Ya, perfecto. Pero, confirmar esto. Ricardo, ingeniero también. Hay lugares en el mundo donde la productividad es muy elevada, hasta 800, 1000 kilos o más, pero depende un poquito de. Hay que empujar la productividad. Ricardo, así como, yo quiero hacerte dos preguntas en el mismo tiempo, aprovechando lo que te señala don Antonio. ¿Se necesita qué tanto de hectárea para nosotros aspirar un ingreso importantísimo en el cantón? Por un lado. Segundo, ¿cuál es el mejor? Porque yo escuchaba hace tiempo, hace como unos 5 años, del cacao tal, del cacao con nombres diferentes, y me llegaron a decir, ese cacao se perdió porque no fue el que en verdad debió haber sembrado el agricultor, el cacaotero en este caso, a lo mejor de Leonardo. ¿Qué necesitamos esas dos cosas para que el olfato a cacao, la producción de cacao, lo que nosotros queremos, sea fructífero? Bueno, por la invitación. En segundo lugar, bueno, en el último censo que se hizo, la producción de Echone por hectárea es un poquito baja. Actualmente Echone cuenta con cerca de entre, en el último censo fue de 50.000 hectáreas de cacao, cuando la productividad es un poco baja. ¿Ese censo de qué año estamos hablando, Ricardo? Es el último, el actual, del año pasado. Ya, pero esa producción de 50 hectáreas, ¿fue del pasado? ¿Actualmente hay 50.000? Así es. Oh, qué interesante. Sí. Sigue nomás, Ricardo. Ya, entonces, en cuanto a la productividad, es un poquito bajo. Estamos ahorita con una producción por hectárea de entre 3 a... producción llega hasta 20 quintales por hectárea. Entonces son puntos de que tenemos que ir mejorando con todo el proceso de que el GAT municipal igual está, que ha entrado con el departamento productivo a dar capacitaciones justamente sobre el manejo de la cosecha. Ricardo, interesante lo que tú dijiste, que una hectárea debe dar 20, 30 quintales. Así y es. Que da 3 es y de Leonardo, sin apartarme la capacidad de ustedes, ¿van a requerir de la parte técnica de los italianos? Claro que sí. Aparte también de la parte de la colaboración que tenemos de las dos personas italianas es más sobre lo que es la parte de manejo de la industrialización del cacao. En cuanto a lo que es el rendimiento o producción por hectárea, eso ya es con el plan finca que ya tienen desde el año pasado, que también ya están tecnificando ciertas áreas. Actualmente se está llevando solamente queremos intervenir con lo que es la producción del cacao fino aroma. Hay otras variedades, hay variedades híbridos en donde la un poco más elevada, hablando cuantitativamente, pero en cambio hablando cualitativamente deja mucho que desear el producto. Por eso nosotros apostamos a lo que es el incentivo del darle ese valor agregado con la colaboración de estas personas italianas. Oye, sí, sumamente, yo creo que esta ha sido una mañana la mejor de todos los tiempos, hágame el favor, porque yo veo, estoy mirando el futuro de Chone. Que voy a hacer una pregunta a Dayton dentro de pocos momentos. Dayton, ve la barba. ¿Porcentaje económico prestará, tendrá el municipio, el GAD municipal, para aportar para el desarrollo? Decimos, ¿qué tanto tiene el Consejo Provincial? ¿Qué tanto tiene el gobierno ecuatoriano de decir, aquí está, yo me volco para ayudar al Cantón Chone? Nosotros con una producción cacaotera enorme, ya no va a ser el Cantón Chone cualquiera, va a ser el cantón respetado en el mundo entero. Ahí va mi pregunta para ti también, Ricardo. ¿Qué crees tú, Ricardo, que en qué tiempo, si seguimos al pie del cañón, tratando de hacer las cosas, ¿en qué tiempo nosotros podemos respirar aroma a cacao? Según lo conversado con los invitados italianos, esto es ya. O sea, que no, nosotros nos ponemos, tenemos que... estamos hablando de que solamente con lo que es la implementación y andando a la fábrica, que fue una conversación que tuve con el señor Bífaro el día de ayer, de entre 7 a 8 meses podemos ya estar contando ya con la primera producción. Todo es si todos ponemos un granito de arena dentro de este ambicioso proyecto. Ahora, justamente el día de hoy tenemos la negociación, vamos a tener una mesa de negociación en donde se va a proponer la creación de una empresa de acciones mixtas, en donde entran como principales el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Chone, los inversionistas y las comunidades. Entonces, no solamente las comunidades van a ser abastecedores de productos, sino también van a ser miembros accionistas del grupo. Entonces, es algo para trabajar en conjunto y es una forma de trabajar y ganar equitativamente. Don Mario Pinici, así es la palabra, Pinici. Penique, qué bueno, italiano, Penici. Está con nosotros en esta mañana también acompañándonos. Es el hombre que está tomando todas las impresiones a través de las cámaras fotográficas. Muy bien, me alegro que se lleve este recuerdo del alcalde, de la delegación que estamos aquí en la radio. Y también me permito dar la bienvenida a usted. ¿También italiano? Sí, ciertamente. ¿Habla muy bien el español? No, pues troppo no. Muy poco. ¿Me está entendiendo o debo hablar más despacio? No, va bene. Está bien, muy bien. Algún día me voy a Italia con usted y con ustedes, ¿eh? Caramba, llevando una mazorca de cacao y sería fructífero. Dígame usted, Mario, ¿cuál fue el interés de ojos esta tierra, Chone? Intanto ringrazio per essere qui insieme a voi. Puoi tradurre? quiere darle las gracias a todos por la acogida y porque para él es una experiencia extraordinaria, sobre todo porque a él le gusta mucho a nivel cultural y también a nivel de ambiente, lo encanta mucho. Inoltre sono rimasto sorpreso dalla delle persone che vogliono partecipare, che stanno costruendo questo lavoro, questo progetto. Sì, se quedó, non l'ho mai trovato in vita mia una cosa di questo tipo. Se quedó muy sorprendido nel ver la fuerza y la gana non è soltanto un io sono un tecnico, sono una persona che studia le macchine, che studia come metterle, come fare un prodotto, ma ho trovato nei partecipanti a questo progetto un'attenzione che va molto oltre il fatto tecnico e riguarda molto di più il paese, la città e il suo piccolo stato. Un técnico antes que nada, dedicado a las maquinarias, pero lo emocionó mucho esta gana de la gente de cambiar, dar un del cantón Chona. Exacto. Muchas gracias. Le traducía a Antonio lo que nos explicaba Mario Penilla. Estamos realizando. Antonio, déjame hacerte otra pregunta. ¿Ustedes han visto también con buenos ojos otros de la provincia del Oro, la provincia de los Ríos, que he visto actualmente sembríos de cacao en gran abundancia? Tal es el caso, mira, Antonio, tal es el caso, como le decía a Leonardo también a todos, que hace poco tiempo me sorprendió a ver zonas inmensas que ya no había el banano, como en el caso de la provincia de Hoyo, la capital. Me encontré con plantíos de cacao enormes y yo creo que a lo mejor ustedes han aportado también con esta situación, ¿o solamente han visto mejora a la provincia de Manabí en el cantón Chone? No, por la verdad, no hemos visto, en los años pasados, viajando importante a nivel industrial, visitando campo, cultivo, no he visto mucho, esta era la realidad. Esta es la primera vez que entro totalmente en un territorio de cultivos, tomando contactos con la gente, con los campesinos. Esto es algo nuevo. Muy bien. Oyentes de la provincia de Manabí, estamos en estos momentos, gracias a la gentileza del doctor Dayton Alcibar, alcalde nuestro, conversando con una delegación de italianos que han llegado a nuestro cantón Chone, con la finalidad de algún momento determinado Chone sea el más grande productor de cacao en el Ecuador, y por qué no podemos decir en la América también, en el mundo. Y qué bueno que por la alta calidad que se produce aquí, ese sería el nuevo rubro económico para Chone si todos ponemos empeño. Y yo quisiera tengamos con el alcalde preguntarle cómo están las cosas, cómo están las situaciones que estamos viviendo sobre los productos del cacao. Está con nosotros don Antonio Bifaro, dueño de una de las industrias Pinici, que habló hace poco momento y que porque por la poca cosa del dialecto de hispana, no pudo, pero le tradució Antonio. Está el ingeniero Ricardo Zambrano, está también Leonardo Andrade Zambrano, acompañado de esta delegación del alcalde, está también Juan Bosco Zambrano Ferrín, pendiente una pregunta para... A ver, Enrique, si me ayuda, Enrique, déjeme que lo ponga en... Enrique, démele el micrófono allá a nuestro alcalde. Allá, perfecto. Aquí lo agarro. Gracias, Deito. Deito, yo te hacía una pregunta. Y el aporte económico del Consejo Provincial, y también que debe volcar el aporte de parte del gobierno ecuatoriano, de Rafael Delgado, Rafael, no quede truncado, para que esto no quede truncado. Será necesario, Dayton, que todos nosotros le enviemos comunicación al presidente de la República, buen espíritu tuyo que tiene Dayton, que lo aportan los señores. Bien, cuando Ricardo habla de que hoy día nosotros tenemos las construcciones de las empresas mixtas, donde tiene que aportar el Estado, donde tiene que aportar, estamos haciendo una convocatoria de unidades. Hablábamos de la presencia también del Consejo Provincial a través del ingeniero Mariano, de su hijo que está inmiscuido también en el negocio del cacao. Nosotros vamos a ir diseñando. Uno, le mencionaba que para despegar esta idea que hemos estado conversando, y uno de los comerciantes como Walter Zambrano, que él dice, yo no tengo ningún problema en poner el terreno. Tenemos que tomar la decisión de hacer una inversión. Si a nosotros nos toca poner la infraestructura física, estamos seguros que vamos a conseguir los recursos. De alguna manera lo vamos a canalizar, pero lo vamos a hacer. Hoy día, ellos están en condiciones también de ser inversionistas, de traer la maquinaria para ser un aporte de la comercialización. Y luego vamos a tener pues el engranaje de quienes se sumen a la inversión para la comercialización. Nosotros tenemos a los comerciantes, tenemos a los productores, que ya muy bien lo explicaba Ricardo. No solamente es que ellos van a seguir produciendo, sino que van a ser parte. Por eso, pues, estamos convocados para, de acuerdo a las conversaciones que vayamos haciendo, asumir cuál es la parte que nos toca. Y luego, pues, a la convocatoria. Esto es una situación que se viene a nivel nacional y que tenemos que pedir el apoyo del gobierno central. Entonces, en esta situación, pues nosotros lo decimos, no solamente vamos a quedar en la parte del entusiasmo y que hay un despertar para Chone. Entonces, estamos convocados a eso. No podríamos decir, o sea, qué parte le toca a cada uno, porque en el diseño y en el trabajo que vamos a hacer, mañana estamos convocados para las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana en uno de los salones de la universidad, en el salón número 2, para hacer un conversatorio un poco más ampliado, donde todos vamos a participar. Porque nosotros aquí estamos un grupo reducido, estamos pensando, estamos diseñando, pero la gente también tiene que aportar con idea, también tiene que venir a decir, o sea, qué le parece este proyecto, si se suma a esta iniciativa, y están invitados los medios de comunicación. Y seguramente que después de la conversación que vamos a tener esta tarde y noche, estamos apostando, pues cuando usted preguntaba, Alberto, de cuántas hectáreas tenemos, cuál es el área más o menos en porcentaje que está de sembrío de cacao, nosotros sabemos que estamos por las 50.000 hectáreas, que el más o menos el 17% del terreno de Chone está produciendo cacao, con mucho acierto. Tenemos que ir hacia la poda, que ahí está el éxito, tenemos que ir a capacitar a nuestros agricultores, tenemos que ir a darle como parte de su producción la capacitación. El municipio lo han emprendido el MAE, lo ha emprendido el Consejo Provincial en este trabajo arduo, que no es de un día, que es un trabajo que tenemos que seguirlo haciendo. Cuando nosotros conversábamos de la producción, si llegáramos a mejorar nuestra producción, en vez de 5 o de 3 quintales que estamos produciendo por hectárea, que en otros lados se produce, nosotros sabemos que la producción de Chone no abastecerá el mercado que están promocionando y que ellos saben, como productores, como que han estado en la industria toda la vida, saben que necesitamos más cacao, que cada día la población mundial crece y de pronto la situación es de que si hay un producto que está saliendo, todo el mundo siembra ese producto y luego se bajan los precios. No, nosotros cuando ya estamos hablando de un cacao que se le está dando, nosotros no vamos a tener ese problema. Lo decía Antonio, ya no va a haber el problema de, que, de la bolsa, que si el cacao en grano baja, nosotros bajaremos de los precios, bajaremos la producción. Entonces no es ese el problema, sino de ir hacia dar el elaborado final que tenemos como chocolate, no tendríamos esos problemas. Entonces esto yo creo que cada rato que vamos conversando y vamos viendo que todo es posible cuando hay las voluntades, nosotros sabemos que aquí se generará con usted, Alberto. Acá nosotros podemos hacer obras de infraestructura física y tendrán su tiempo de vida útil y se deteriora. Pero si hay una creación de industria, si hay fábrica, nosotros tendremos la posibilidad de poder dar mejores días para todos nuestros hermanos, sí, choneros y manabitas. Muchas gracias. Dayton, yo creo que a la larga, yo vendo la radio y me pongo a sembrar cacao. Yo veo una cosa muy, muy interesante, sinceramente. Y me ha agradado esta conversación. Yo están captando esta emisora, están también muy contentos. Están viendo un panorama claro para el futuro. Maravillosa. De la agrupación italiana y de a lo mejor de otros inversionistas en el mundo, no desmaye nunca. Claro que ahí está, ponga nuestro alcalde del Cantón Chone el interés que pongamos nosotros en colaborar. Yo quisiera pedirle a Dayton de que por favor Juan Bosco estén enviándonos permanentemente boletines relacionados a esto, relacionados a este tema. Porque este tema, Dayton, que lo hemos tratado hoy día, al pie del cañón, como decimos nosotros popularmente. Quiero agradecerte a ti, Dayton, por tu colaboración esta mañana. Lo mismo al ingeniero Ricardo Zambrano, al Leonardo Andrade Zambrano, al ingeniero Antonio Bífaro, distinguido ciudadano que está con nosotros de nacionalidad italiana, a Mario Penichin y a toda la delegación que esta mañana nos ha acompañado. Yo creo que ha sido para nosotros este boletín de prensa el último de la semana en que hemos cerrado con broche de oro y que hemos desayunado extraordinariamente bien. Hemos desayunado. Particularmente yo estoy muy contento y veo nuevos rumbos a favor del Cantón Chone. A los oyentes de la emisora, les pedimos también a ustedes la colaboración, que no dejemos a un lado lo que en verdad nosotros se nos ha presentado una oportunidad. Se nos ha presentado esta oportunidad y en ningún instante podemos desperdiciarla un minuto. Gracias, Dayton, por la información muy clara, muy halagadora. Última palabra. Gracias a ti, Alberto, por darnos la oportunidad y ser el medio por el cual nosotros podemos comunicarnos permanentemente con la comunidad de Chone y con la comunidad manabita. Siempre que hay estos espacios, pues nosotros estaremos en condiciones de poder estar informándonos, participar, que es lo más importante, porque siempre la convocatoria es que a Chone no lo hace la administración municipal como alcalde y como concejal y como director departamental, sino la sumatoria crezca. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 35 minutos.

hasta un 50% de energía con el Split SMC Inverter en cuotas desde $29 con instalación gratis. Lo mejor en frescura y ahorro lo encuentras en Cool Zone de Créditos Económicos. Distribuidor autorizado Movistar para Chone y la zona norte de Manabí. Pone a consideración de la ciudadanía su centro de atención al cliente con servicios en ventas de planes Smart, Internet, recargas, atención al cliente, servicio de caja. Además, servicio técnico, asesores de ventas altamente capacitados, planes con teléfonos incluidos desde ya Movistar. Mantén tu número y gana $180 adicionales en servicios. Al contratar nuestros planes, se recibe por 12 meses el doble de megas, redes sociales ilimitadas. Te esperamos en las calles Pichincha y Bolívar, frente al cajero del Banco Pichincha, en la zona norte de Manabí. Maracé, compartiendo soluciones. De la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos, en Chone está Foto Estudio Nacional, en donde en minutos su foto se la entrega con toda la brillantez y en el tamaño que usted la prefiera. Por la toma de 8 fotos carnet, le entregan una foto Parque Sucre, Foto Estudio Nacional. Prestigio ganado y trabajo garantizado. Cevichería Neptuno les invita a saborear los ceviches más exquisitos de pescado, de camarón, de cangrejo, de concha y el sabrosísimo ceviche interoceánico. Además, para aumentar el gusto, le brindan arroz marinero, biche marinero, camotillo frito, filetes de pescado, arroz con cangrejo, ceviches. Cevichería Neptuno en las calles Pichincha y Rocafuerte, esquina Los espera. Brigadistas reciben estatutos. José Serrano, ministro, partícipe de la Asamblea Nacional de Brigadistas Barriales del Ecuador, evento que se desarrolló en la Quinta Talía del Cantón Chone el día de ayer. Más de recibieron los estatutos y su vida jurídica. Luego de la bienvenida de las autoridades presentes a cargo del doctor Dayton Alcibar ayer en este gran cónclave o en esta gran reunión, en esta gran asamblea de los brigadistas de el país en la ciudad de Chone. Escuchemos las palabras del doctor Dayton Alcibar. Chone se viste de gloria al recibir amigo de la ciudad de Chone, como es el doctor José Serrano Salgado, ministro del Interior. Y digo que nos vestimos de gloria y nos llenamos de orgullo, porque el 5 de mayo Chone tuvo la gran ocasión, el 5 de mayo, que es un día cívico, donde conmemoramos 120 años de la Revolución Alfarista. Y hoy día no podía ser para menos que tengamos la visita del ministro cuando todavía vivimos ese cálido sabor a fiesta que Chone y que Manabí ha tenido al recordar esta gesta gloriosa, donde presidentes que ha tenido el país. Y hoy día que estamos junto a la Revolución Ciudadana, sabemos que nuestro compañero Rafael Correa Delgado está siguiendo los pasos de este gran hombre, por lo cual pues nos llenamos de orgullo de saber que cada día las cosas se las está haciendo de la mejor manera. Esta es su gente, esta es la gente del agro, los compañeros de las brigadas barriales, los compañeros que vienen haciendo un trabajo silencioso, un trabajo de verdaderos héroes. en coordinación con compañeros de la Policía Nacional. Cada día que vemos cómo esta organización está trabajando y están cuidando de sus actividades, sabemos que esta boca a estos héroes y heroínas que han venido de diferentes partes del país, podemos decir que estamos trabajando junto a ustedes, señor ministro, que estamos trabajando junto a la revolución. Eso, que nos sentimos muy a gusto y muy complacidos. Tuvimos la oportunidad de tenerlo a usted acá el 7 de agosto en las fiestas de... Bueno, usted siempre lo va a estar respaldando por las acciones que ha venido haciendo, por actuar con transparencia, por saber que trabaja las 24 horas del día, que no está dejando escapar ningún momento para poner en alto el nombre del país. Y seguro estamos que la confianza que el señor presidente le ha depositado a usted, pues, está en las mejores manos que podríamos tener los ecuatorianos. Por eso nos sentimos muy a gusto, señor ministro, de darle la bienvenida a nombre del pueblo de Choni, a nombre de todos los hermanos del país que hoy día nos acompañan en este Congreso Nacional de las Brigadas Campesinas. Bienvenido, señor ministro. Esas eran las palabras del doctor Dayton Alcibar en el momento en que estaba dando la bienvenida al señor ministro José Serrano, quien el día de hoy. Además, también hubieron varias intervenciones. El señor Johnny, las brigadas, manifestó que la organización ha ganado respeto. La entrega de estos estatutos y vida jurídica nos motiva para continuar trabajando. Dijo don Johnny, somos más de 100 a lo largo del país. Aquí en Manabí, dijo don Johnny, somos 4,000 brigadistas. Para el mayor número de brigadistas que hay en el país, nuestra provincia. Por otra parte, el señor ministro indicó que lo realizado ha sido un acontecimiento histórico, pues desde... Escuchemos lo que dijo el señor ministro del Interior. Compañeras, en la década, a finales de la década de los 90, con el feriado bancario. Tengamos mucho cuidado con toda esta gente que lo único que pretende no es solamente es que el gobierno fracase, sino que sobre todo ustedes, ciudadanas y ciudadanos, fracasen, que ustedes se sientan frustrados. Y porque ahora más que nunca, como dice nuestro presidente, la esperanza está puesta y el optimismo está puesto en lo que vemos que su gobierno, la Revolución Ciudadana, concreta y realiza día a día. Nosotros, como gobierno, tenemos eso con ustedes, ciudadanos y ciudadanas, ese compromiso que... Ya lo ha señalado nuestro presidente, su presidente Rafael Correa Delgado. Nosotros trabajamos en esa lógica y en esa perspectiva. Y como lo decía ese viejo luchador de esta hermosa provincia, nuestro presidente Alfaro, nosotros efectivamente definitivamente su dignidad. Y también quiero saludar a nuestra compañera gobernadora Susana, con quien trabajamos todos los días justamente con la Policía Nacional para que ustedes puedan vivir en paz, para que ustedes puedan generar una sociedad que viva sin miedo. La seguridad ciudadana ya no puede ser vista simplemente como para detener delincuentes y para que la justicia los juzgue y los sancione por los delitos que cometen. La seguridad ciudadana en realidad tiene que ser vista como un derecho con el cual debemos consolidar la convivencia social. No nos debe interesar la seguridad por la seguridad. Lo que nos debe interesar en realidad es que esta sociedad de hombres y mujeres nuestro verdadero fin a través de la seguridad ciudadana. Es por eso que no requerimos de una policía que reprima, requerimos de una policía que sea ciudadana y que sea comunitaria. Como ya transparente y honesta, requerimos de una policía que sea muy profesional y a partir de ahí eficaz y efectiva, como ya lo viene haciendo la gran mayoría de nuestros policías. Pero al mismo tiempo requerimos de una Policía Nacional que juzgue y que sancione contundente y drásticamente a pero de manera lamentable y al mismo tiempo indignante e intolerable socialmente, han usado ese uniforme para lucrar de la institución policial y en desmedro de la confianza y de la seguridad de cada una de ustedes. Eso también lo está haciendo nuestra Policía Nacional y el gobierno, su gobierno, la Revolución Ciudadana. Es la primera vez en la historia sin tapar absolutamente nada y absolutamente a nadie, este proceso de autodepuración. Un proceso doloroso, que por supuesto que como toda enfermedad terminal, cuando se la detecta a tiempo, es curable. Es doloroso. Todavía tenemos muchos pasos que dar ahí, pero estamos convencidos que a partir de ahí y del trabajo que hagamos con ustedes, ciudadanos, brigadistas, comunitarios de seguridad ciudadana, construiremos la mejor policía de Latinoamérica, como lo ha dicho nuestro presidente de la República. Les invitamos entonces a construir esa policía con dignidad, ahora sí, esa policía que nunca más será utilizada ni como fuerza de choque de ningún gobierno, pero tampoco será utilizada para reprimir a los ciudadanos honestos, a los ciudadanos que han decidido nuestra patria. A ustedes, queridos brigadistas y queridas brigadistas comunitarias de seguridad ciudadana, la gran responsabilidad, pero sobre todo el gran reto de consolidar a partir de este acuerdo ministerial esta nueva visión de las brigadas, una visión que deje de lado que algún momento podían ustedes haber ocupado para ustedes perseguir a delincuentes. Dejen eso, vamos a dejarlo atrás. Ahora con ustedes vamos a consolidar los barrios, en el campo, en el agro, en nuestras zonas rurales, en nuestras urbes, de la gestión preventiva. Y ese es un... que ustedes desde ahora se constituyan en el pilar de esa articulación entre la Policía Nacional y la ciudadanía. Que ustedes sean el primer nexo para que efectivamente podamos consolidar la convivencia social pacífica. Hoy firmamos estos estatutos, insisto, y estas cosas, como dice nuestro presidente, no... años en el cual ustedes han estado en un proceso de construcción prácticamente ad hoc, con alguna disposición legal por ahí de su rol como brigadistas. Es decir, las falencias de ese viejo Estado que buscaba que los propios ciudadanos sean los responsables y los... todos los ciudadanos que antes no tenían derecho, sino solamente tenían obligaciones. Porque antes había algunas personas que ellos sí, ni siquiera... pero ustedes solamente tenían obligaciones. Entonces eso se pretendió construir en ese viejo Estado capitalista. Valía, no los seres humanos. Ahora estamos en otro momento de la historia. En esta su revolución ciudadana, con Rafael Correa y con estos, sus colaboradores y sus colaboradoras, ustedes son el núcleo de nuestra gestión. Nunca más ciudadanos de primera, de segunda, de tercera. Nunca más provincias, cantones de primera, de segunda, de tercera categoría. Se acabó esa historia nefasta en nuestro país. Esas fueron las palabras, entre otras, del señor ministro José Serrano, quien el día de ayer hizo la entrega de los estatutos, en donde formalmente ya están organizadas las brigadas barriales. De una manera, con estos estatutos formal que les permite organizarse e institucionalizarse, trabajaremos de una manera más eficaz con la ciudadanía y la Policía Nacional, dijo el ministro. Y también que está depurando a los malos elementos que hay dentro de la institución del orden. 8 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos. Invitación a sepelio en la ciudad de Chuy. La esposa, señora Mercedes Amalia Zambrano Bravo, fallecida. Los hijos, Teresa, Carmen, Ricardo, Ángela, Josefa, Ramón, Pilar y Sandra Álvarez Zambrano. Los hijos políticos, nietos y más relacionados. Ramón Álvarez Vinces tienen el penoso deber de comunicar su sensible fallecimiento, a la vez que les invitan a su velación en la sala de velación Santa Gema, de allí a la iglesia San Cayetano a la misa de cuerpo presente, luego al cementerio Espíritu Santo el día de hoy, viernes 8 de mayo a las 10 de la mañana. Solidaridad Cristiana, los familiares de quien en vida fue el señor José Ramón Álvarez Vinces expresan sus agradecimientos. Chone Mayo del 2. El directorio, funcionarios y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada, consternados ante caballero señor don José Ramón Álvarez Vinces, que en paz descanse, expresa la más sentida nota de pesar a su distinguida familia. la ingeniera Pilar Elizabeth Álvarez Zambrano, apreciada empleada de la cooperativa, solidarizarnos con el dolor que les aflige. Doctor Juan Ramón Vallejo Solórzano, presidente. Ingeniera Brenda Zambrano Cornejo, gerente. Ingeniero Bismar Eduardo Ceballos Vélez, secretario. Acuerdo de condolencia. El Comité Provisional y Benito Santos Macay, considerando que en la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de mayo, señor don José Ramón Álvarez Vince, que el extinto fue padre de nuestra amiga y compañera señora Sandra Álvarez Zambrano, que es deber de nuestro comité adherirse al dolor que aflige a sus familiares y en especial a nuestra amiga y compañera Sandra. 1. Expresar nuestro condolencias a sus familiares y de manera especial a nuestra amiga y compañera señora Sandra Álvarez Zambrano. 2. Asistir en corporación a sus honras fúnebres. 3. Del presente acuerdo a sus familiares y en especial a nuestra amiga y compañera señora Sandra Álvarez Zambrano y publicarlo por Radio Unión. Dado y firmado en la de mayo del 2015. Licenciado Guido Mendoza Alcíbar, presidente. Licenciada Piedad Carvajal Solórzano, secretaria. Mañana 8 de la mañana con 6 minutos en Radio Unión. Desde mañana comenzaremos con programas especiales en homenaje a la madre. Sábado, Mario Vera, flamante periodista, estará con nosotros en un programa el próximo domingo. Mañana lo acompañará César Muñoz. Buenas firmas. En los teclados la acompañará. No, y también va a cantar César Muñoz. Entonces, el próximo homenaje a las madres del mundo con un programa especial que comenzará a las 7 en punto de la mañana, domingo, homenaje a las madres con las mejores canciones. A mi despertar, gracias por saber comprenderme y saber reprenderme cuando esas cosas. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. El sábado, mañana sábado. En horario de la tarde, Fernando Cornejo Rivas, la voz como fuerte, dinámica, te vis, claro. Bueno, Fernando Cornejo también rinde homenaje a las madres con las mejores canciones y también con poemas inolvidables. Con 8 de la mañana, 9 minutos en el territorio ecuatoriano. Y recuerden, estimados oyentes, que nosotros tenemos lo mejor para usted. Lucho Ceballos. Luchito, Lucho, te quiero mucho y te aporro mucho. Lucho Ceballos, locutor conocido en nuestro cantón y en la provincia y en el país y también fuera del mundo. Lo esperado por Lucho Ceballos también rinde homenaje a la madre con un programa especial desde las 12 en punto de la tarde el domingo. Iba en formación con la mochila y mosquetón. Muy bien, hasta aquí, hasta aquí estos son los programas seleccionados por los mismas, por la misma persona que van a hacerlo. Lo escucharemos, el público los aplaudirá. A continuación, un resumen de las últimas actividades del GAD municipal del Cantón Chone. Chone fue el escenario que concentró las brigadas barriales del Ecuador. Las mismas efectuaron una convención nacional. De la cita participó el ministro. Varias autoridades locales. El alcalde de Chone dio la bienvenida y exaltó el trabajo organizado que se emprende. Nos sentimos muy a gusto, señor ministro, de darle la bienvenida a nombre del pueblo de Chone. A darle la bienvenida a nombre de día nos acompañan en este Congreso Nacional de las Brigadas Campesinas. Esta es la gente del agro, los compañeros de las brigadas barriales, los compañeros que vienen haciendo un trabajo silencioso. Que vemos cómo esta organización está trabajando y están cuidando de sus actividades en los barrios, en los campos, que esta es la forma de trabajar. Johnny Mendoza, director de las Brigadas Comunitarias del Ecuador, hizo referencia a la labor en beneficio de la comunidad. La seguridad ciudadana es la colaboración de la ciudadanía destinada a asegurar su convivencia pacífica en las vías y los espacios públicos. José Serrano, ministro del Interior, enfatizó: ustedes, ciudadanos, nunca más sean vistos simplemente como un factor aleatorio de la seguridad ciudadana, sino que ustedes sean vistos como la razón de ser de la seguridad ciudadana. La empresa municipal Aguas del Chuno, previo a los trabajos preliminares para la posterior colocación de pavimento rígido en la calle 14 de agosto, sector del Cauca, realiza cambio de acometida domiciliaria de manguera por material PVC de presión en el margen izquierdo de la calle. Carla Alcíbar, técnica de la empresa Aguas del Chuno, indicó: pedimos a la ciudadanía que nos tenga un poquito de paciencia por los trabajos que se están realizando. Van a tener los servicios básicos, que es lo principal, y aparte una vía pavimentada. El GAD municipal presentó su microinformativo. Hasta aquí. Ser local, nacional e internacional. Radio Unión 96.1 FM Estéreo presentó su informativo puntual. Volveremos. Que nos caracteriza su informativo puntual. Inicio de espacio publicitario en Radio Unión. Más frescura, más ahorro con créditos económicos. Refréscate ya con los nuevos enfriadores de aire multifunción que, gracias a su avanzada tecnología, enfrían el aire con más. Ideales para interiores y exteriores. Llévalo sin entrada con tu crédito facilito en mini cuotitas chiquititas semanales desde $5. Lo mejor en frescura y ahorro lo encuentras en Cool Zone de Créditos Económicos. Atención, el doctor Ramiro del Campo Regalado ahora atiende en su nuevo local, ubicado en las calles Washington y Sucre, a pocos pasos de la Clínica Santa Marta. Doctor Ramiro del Campo Regalado, gineco obstetra, atención integral de la mujer, parto, cesárea, ligadura, menopausia, Papa Nicolau. Teléfono 2-698-612-099-99-07-784, a pocos pasos de la Clínica Santa Marta. Centro Médico Gineco Obstetra, Doctor Ramiro del Campo Regalado. Para lucir bien en esta temporada, nada mejor que visitar Sportline. Sportline. Con dos locales a vuestra disposición. Ropa casual y deportiva. Zapatos en diferentes modelos y en marcas reconocidas. Billeteras, gorras, relojes y lo último en accesorios para vestir bien. Entra al mundo de la moda visitando Sportline. Sportline. calles Atahualpa y Washington, y sucursal en Bolívar y Atahualpa, junto a los almacenes La Ganga. Sigue tu línea y sé original con Sportline. Sport. Educativa Aristos, la única institución con atención personalizada a niños con dificultades de aprendizaje y niños con discapacidad. Desarrollo del talento superior, deporte, cultura. Contamos con niveles desde el inicial para niños desde 3 a 5 años. Educación general básica de primero a décimo año y bachillerato único en ciencias. Aristos, un centro educativo en permanente desarrollo. Y tecnológica. Visite nuestra moderna infraestructura y obtenga descuentos con el plan de aseguramiento de la calidad de la educación particular. Estadio en Rivadeneira Ferrín, rector general. Unidad Educativa Aristos, fortaleciendo el talento humano. Cansado de comprar zapatos caros y que no duran lo esperado todo el año. Ramapa y Zapatos Western presentan la revolución del mejor zapato de temporada escolar, ahora en toda la costa ecuatoriana. Distribución y venta en El Carmen, La Concordia, Quechua, Atacames, Muisne, Pedernales, Jama, San Vicente, Bahía y Chone. Western, lo mejor de lo mejor en calzado, elegancia, durabilidad y confort. Zapatos Western, 40 años sirviendo a tus pies. Ventas al por mayor y menor. Zapatos Western. Teléfono 052-697-432 o al celular 09-83-36-41-31 con la señora Fátima Arteaga Cuadro. Para obtener un título asistiendo a la modalidad solo un día a la semana sin dejar de lado tus actividades diarias. La Unidad Educativa Viejo Luchador te ofrece horarios flexibles y rotativos, docentes con experiencia en educación para adultos, bachillerato técnico en informática aplicada. Legalizados con resolución ministerial. Las matrículas están abiertas y solo pagas $15. Ubícanos en la calle Bolívar y Colón frente al municipio de Chone. O puedes pedir información al teléfono 2-699-090. Porque con la Unidad Educativa Viejo Luchador, ahora es tu oportunidad. Fin de espacio publicitario. Radio Unión 96.1. Hablamos. Quiero, y el jilguero que canta, calles que se levantan.

consolas y mezcladoras para discos móviles, laptops, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, parlantes, filmadoras, equipos de audio y video para vehículos, micrófonos y el mayor surtido en cables y terminales para todo uso. Recuerde, cuando necesite repuestos, donde Víctor se los encontrará. Visítenos para mostrarle la mejor tecnología actual y aceptarle su tarjeta de crédito. Estamos ubicados en calle Washington entre Pichincha y Atahualpa. Donde Víctor's. Donde Víctor's. Fidelidad que se siente. Check it out. Muchos estudios confirman que una próstata saludable es la clave del éxito para una excelente potencia. Madre Selva Hot es lo mejor. Sí, señor, para que haga bien los deberes. Tome Madre Selva Hot, producto 100% natural de Laboratorios Kazam. Exíjalo con registro sanitario. Elaborado a base de plantas y raíces amazónicas como el guanarpo macho y la marapuama, que actúan en el hipotálamo, restaurando sus hormonas sexuales, desinflamando completamente la próstata y terminando con esos problemas recurrentes como chorro entrecortado, dolor en la cintura, eyaculación precoz y erecciones débiles. Nunca más. Salud y potencia. Llegó el comandante en jefe. Adquiera Madre Selva Hot en las tiendas de Casa Natura. Chone, calle Bolívar entre Atahualpa y Pichincha, junto al Tía. Washington, entre Vargas Torres y Atahualpa, frente al Centro Comercial Imán. Casa Natura. De regreso a clases con librería y papelería Don Oscar. Sí, porque las clases son más emocionantes con librería y papelería Don Oscar. Todos los materiales de oficina y útiles escolares están aquí. Cuadernos y mochilas con tus personajes favoritos. Libros para escuelas y colegios. Suministros de computación. Artículos de bazar. Y si buscas más, te damos más. Don Oscar, la librería con el mayor surtido de lápices, marcadores, pirograbados y útiles para ti. Compra tu lista de útiles y materiales y participa del sorteo de cuatro. Publicitario. Radio Unión 96.1. En tus momentos de música. Vale, tú sabes. Echao pa'lante. Vale, tú.

su nuevo horario, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Reserve su cita llamando al 2-360-052 o al 0994-419467. Clínica Rome Dental, el poder de tu sonrisa. Unión en el corazón del pueblo te da la hora. Son las 8 de la mañana. 50 minutos. Unión 96.1, la voz de la gente.

la próstata y terminando con esos problemas recurrentes como chorro entrecortado, dolor en la cintura, eyaculación precoz y erecciones débiles, nunca más. Comandante jefe, jefe. Adquiera Madre Selva Hot en las tiendas de Casa Natura. Chone, calle Bolívar entre Atahualpa y Pichincha, junto al Tía. Washington entre Vargas Torres y Atahualpa, frente al Centro Comercial Imán. Casa Natura. En Compuestor, Compuestor. Donde encuentras teclados, mouse, parlantes, monitores, impresoras y todo lo que necesitas para tu PC y equipo portátil. De locura, los mejores del mercado. Ah, y lo más avanzado en teléfonos celulares con tecnología de punta como el Samsung Galaxy Tab 3 y muchos más también en Compuestor. Visítanos y te darás cuenta, estamos en las calles Pichincha y Washington, diagonal al Pingüino. Con la compra de una portátil te obsequiamos el maletín, el mini mouse, un pendrive de 8 GB y el cooler. Comunícate para pedidos con el ingeniero Jimmy Vázquez Ríos al 2. Hijo, ¿que tú quieres ser chofer? No, mamá. Conductor profesional con licencia tipo C. ¿Pero cómo? Eso es imposible. No, mamá, ahora todo es posible porque en la escuela de conducción Marcos Quinto Andrade Zambrano ya se iniciaron las matrículas y debo andar rápido. $38.35 y hay dos secciones, la nocturna de 6:30 de la tarde hasta las 9:45 de la noche. Y para los panas que no tienen tiempo, el fin de semana, es decir, sábado y domingo. Bueno, hijo, esa es tu decisión, porque ahora ser conductor profesional es una gran profesión. Escuela de Conducción Marcos Quinto Andrade Zambrano. Informes a los teléfonos 2695585 o 2696566. Visite nuestro portal en línea, Escuela de Conducción Marcos Quinto Andrade Z.com. Ingeniero Raúl Andrade Naveda, Director General. Radio Unión 96.1, la voz de la gente. Sintonice de lunes a viernes su noticiero Expresiones con Alberto Espinel Barberán. Alberto Espinel Barberán. De lunes a viernes. 96.1 FM Estéreo, pura información. Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. No te odio a pesar que me hiciste tanto daño. Yo lo sabía, de que algún día tu vida tenía que irse de mi lado. Eso ya lo sabía, de que a ti te aburría. Pero yo me cegué, tu falso amor amé y me tiraste el corazón por la ventana. Estropearme el alma. Viste lo que eres tú, después que te adoré, ahora te marchas. Y de pronto otros besos desplumen tu alma. Y aunque quisiera odiarte, no puedo, si cuando quiero odiarte, no puedo, si cuando quiero odiarte, más te quiero. Tú no te imaginas la ilusión que me dejaste. Calle, y eso no se hace. Tú crees que no me duele cuando pasas por mi cara. Y tú, tumbándome la vida en... que quisiera odiarte. No puedo, si cuando quiero odiarte más te quiero. Y aunque quisiera odiarte, no puedo, si cuando quiero odiarte más te quiero. En caminos de olvido, la rabia que me da, que fui un tonto en creer tus frases lindas, frases que no arrastró la brisa, el viento salvarme la vida. Ya no sé andar sin ti, me acostumbraste así y no respondo si me vuelvo un loco herido, deseando tus besos, deseando tu olvido. Y aunque quisiera odiarte, no puedo, si cuando quiero odiarte más te quiero. Y aunque quisiera odiarte, no puedo, si cuando quiero odiarte más te quiero. Me has visto morir desesperado en agua de tus besos, no me hagas eso. Tú crees que no me duele cuando pasas por mi cara, y tú, tumbándome la vida y no me hablas como si nada. Y aunque quisiera odiarte, no puedo, si cuando quiero odiarte más te quiero. Y aunque quisiera odiarte, no puedo, si cuando quiero odiarte más te quiero. Y aunque quisiera odiarte, no puedo, si cuando quiero odiarte. Otro amor. me encanta esa vaina, me encanta. Y va llenando el chévere.

paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Yo la conocí, en un taxi yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces aquí? Sí, que nayer aquí, sí, que nayer aquí. You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de Dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se ve no pa' los intestinos, pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino, ¿qué? Que ella se vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo. Más en medio de esta soledad que me aniquila poco a poco, y me pierdo en esta oscuridad porque te llamo y ya no estás. Es que te busco y no te encuentro. No sé cómo podré seguir mi vida tan lejos de ti. Tú no volverás. No queda nada de lo que fue nuestro amor. Ahora camino por las calles del dolor. No encuentro la salida. Tu recuerdo me castiga. No puedo con la pena de tu adiós. No queda nada, ni el sonido de tu voz, ni tu partida. Conmigo te llevaste mi ilusión y ya no queda nada. Me he quedado solo una vez más en medio de esta soledad que me aniquila poco a poco. Me pierdo en esta oscuridad porque te llamo y ya no estás. Es que te busco y no te encuentro. No sé cómo podré seguir mi vida tan lejos de ti. Yo no quisiera ni pensar que tengo que aceptar que tú no volverás. No queda nada. Dolor, no encuentro la salida, tu recuerdo me castiga. No puedo con la pena de tu adiós. Oh, oh, oh. No queda nada, ni el sonido de tu voz, ni tus caricias vuelan en mi habitación. Se me escapó la vida detrás de tu partida. Contigo te llevaste mi ilusión. Toda mi junto a mis palabras, este amor se aleja, se me escapa y me deja un corazón sin alma. No queda nada de lo que fue.